Seguimos aquí en No Solo Jazz, Música del Mundo, escuchando al bandoneonista y compositor Dino Saluzzi junto a Anthony Cox en el bajo y David Friedman en la marimba y vibráfono y el tema Minguito. Thank you. escuchamos al pianista Emmett Cohen. Y ahora vamos a escuchar a Robert Glasper y su agrupación junto a Christian Scott en la trompeta y el tema Dinner Party. Yeah. Y así vamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Los espero de lunes a viernes a partir de las 20 horas aquí en Radio Panamericana, que transmite en el 99.3 MHz del dial y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para todo el mundo. Los dejo en compañía de Bill Frisell y su trío. Aquí en este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo, con la música de todos los tiempos y todos los géneros.